Bienvenidos, nuevo domingo en Fuera de Contexto Los Corolla. Acá estamos en la mañana de Nacional Rock. ¿Y qué Fuera de Contexto tenemos hoy, Ale? Aquí en 93.7, como para quedarse toda la hora aquí en la radio. 93.7 es la sintonía y Los Corolla te hacemos compañía en esta mañana de domingo con uno de los grupos, creo, si no es el grupo número uno, esto se llama Nacional Rock, justamente el grupo del rock nacional. Vos pensás que sí, ¿no? En la historia hay quienes dicen que son los Beatles del rock nacional, tal vez por la formación de cuarteto, tal vez por algunos arreglos, por algún estilo. Sí, habría que llamarlo a Badía y preguntarle, ¿son los Beatles o no son los Beatles, Badía? Señoras, señores, amigas y amigos que están en el Fuera de Contexto aquí en Nacional Rock, bienvenidos. Durante la próxima hora vamos a recorrer, a sobrevolar, a compartir, descubrir y redescubrir con muchas perlitas y mucho material la historia musical de Serú Girán. Y empieza así. Brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana. Ni que me dé la inyección. Thank you.

fueradecontexto@radionacional.gov.ar es nuestra dirección de correo electrónico. ¿Cuál es el tema de Serú Girán que más te gusta? ¿Cuál es el recuerdo que tenés de esta banda? ¿A quién le dedicarías un tema de Serú? Aquí estamos para recibir tu mail, para recibir tus comentarios. Y Ale, ¿cuántos recuerdos vienen de la mano de Serú Girán, más allá de las idas, de las vueltas, de las reuniones, de este cuarteto mágico de la historia de nuestra música, ¿no? Yo recuerdo nosotros, los Corol, de adolescentes o saliendo de la pubertad, y ese vinilo Bicicleta, sí, que creo que fue un ícono en la discografía coroliana allá por el barrio de Belgrano. Es verdad, en la casa de nuestros padres. En nuestra casa de padres. Y recuerdo la tapa del disco, el arte de tapa, y uno lo veía a Moro, a Lebón, a Nara, a Charlie, en esa juventud de los años 80. Y cuántos clásicos y cuántos himnos, no solo en ese disco, sino en todos los que hicieron posibles este cuarteto, que ya es, como decíamos, un ícono del rock nacional. Yo, si es por recuerdos, tuve la posibilidad de verlos en vivo, en obras, uh-huh, en el recital que dan cuando se despide Pedro Aznar, que seguro se va a tocar con Pat Metheny. Pat Metheny. Cuando se despide Pedro Aznar, esto es previo a la Guerra de Malvinas, muy poquito, sí, antes de la Guerra de Malvinas. Veníamos de del verano, de los principios del 82, una época dificilísima en la historia, y la libertad que se podía respirar en aquellos míticos estadios de obras sanitarias con recitales como el de Serú Girán, que realmente fue inolvidable. Yo iba con ciertos prejuicios, iba porque iba con amigos a verlos, no estaba todavía muy convencido y tenía algunos reparos con respecto a Serú, y después de verlos en vivo, tocar ese show inolvidable de obra, digo, esta banda realmente la vengo a descubrir y a reivindicar en el concierto de despedida, pero ahí estuvimos, en el Obras que se despide de Serú. Y la antesala después de Charlie en su época solista, ¿no? En sus mejores discos de Charlie, que yo me lo puedo creer porque digo, bueno, después vino Piano Bar en el 84, vino toda la época solista, pero no frenaba. La antesala de Charlie con Serú Girán, esos arreglos de Lebón, vos decías de Aznar, Moro en la batería, la verdad, no hubo otro grupo igual en Argentina, hay que decirlo. Serú Girán marcó huella y hoy estamos compartiendo en este programa, dedicándole el programa a esta mítica banda argentina. Su discografía, que se inicia ya por el año 78 con el disco que lleva el nombre de la banda y que fue increyendo, desde el primer Serú Girán, no tan comprendido por el gran público, hasta sus últimos trabajos y las reuniones masivas también de la banda. Toda esta historia, toda esta música que compartimos hoy aquí en el Fuera de Contexto, más Serú, más Girán. ¡Vamos! ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Los brujos piensan en volver.